Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenderán. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Es Tu Radio, un programa institucional de la Secretaría de Educación de Zipaquirá, transmitido por Catedral Estéreo. Hoy desde el Colegio Instituto Técnico Industrial, nos acompañan en cabina los profesores Magda Chiquiza. Cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. Jamie Lozano. Un saludo para todas las personas que en el día de hoy se conectan con nosotros. Demis Duarte. Un gran saludo para todos los radioescucha. En la producción, Paola Reyes, José Alejandro Monsalve y quien les habla, Jorge Vanegas. El día de hoy tenemos un programa muy especial en el cual queremos compartirles a todos los radioescuchas unos consejos para promover la lectura entre los más jóvenes. La lectura como un hábito que todos podemos hacer en nuestras casas. Perderle el miedo al libro y emprender ese diálogo con lo que leemos. Buscar la contemplación de la obra literaria para conseguir el máximo disfrute. Estas recomendaciones van dirigidas tanto a los padres de familia como a los estudiantes, para que retomen la lectura como un gusto personal y no como una obligación. Vamos a ver a continuación unas pautas para empezar a generar hábitos de lectura. Jorge, quiero compartir con todos nuestros radioescuchas una definición sobre qué es leer. Harold Bloom, en su libro Cómo leer y por qué, define el placer de leer como una aventura maravillosa por la imaginación del lenguaje y es el mejor ejercicio de ocio creativo. Además, la lectura nos incrementa notoriamente la concentración, enriquece nuestro vocabulario y previene el declive cognitivo. La Universidad Conrad Lorenz hizo una investigación y en ella dice que la lectura ofrece innumerables beneficios. Entre ellos está agudizar la astucia, estimular el intercambio de información y conocimiento, el generar también la lectura diaria, retarda la aparición de los síntomas de la demencia y además mejora nuestra percepción, la concentración y la empatía. Otra de las ventajas es que la lectura ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, a reducir el estrés, los nervios y la ansiedad, alivia la tensión de los músculos y mejora nuestra capacidad de concentración. Solo requieres tomar una taza de café, acomodarte y escoger un libro de tu interés. Claro que sí, profe Magda y Jamie. En este momento en que todos estamos confinados en nuestras casas, hay que replantearse el papel que puede tener la lectura para nuestra formación personal y para nuestro disfrute. Porque la lectura es una experiencia personal, subjetiva, íntima. Cada quien construye el sentido de la obra literaria a partir de su propia experiencia. Vamos a ver aquí unos consejos para acercarse al ejercicio de la lectura y disfrutar de ella. Consejo número 1. Leer no es una obligación. En este sentido hay que buscar libros que nos gusten, que nos emocionen, autores y obras con las que nos sintamos identificados. Hay que disfrutar lo que se lee, que no sea un esfuerzo. La lectura no es un castigo, de ahí el rechazo por la lectura. Al respecto, Demis, ¿nos quiere decir algo sobre este punto? Sí, señor. Mire, uno de los primeros pasos es identificar qué lecturas nos atraen, las temáticas, sobre todo. En lo personal he encontrado que los thrillers, las novelas negras y algunas novelas costumbristas también me llaman la atención, pero las novelas que hablan de sexualidad son supremamente interesantes. La cuestión es que a veces se magnifica a unos autores y se subestima a otros muy buenos como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, pero también aquellos que no son tan reconocidos como Tomás González, un escritor colombiano, Héctor Abad Faciolince o el mismo Mario Mendoza, del que hoy en día se está hablando muchísimo. Decía Jorge Luis Borges que si alguien no estaba preparado para leer un libro, lo mejor era dejarlo y volver a retomarlo cuando ya estuviéramos listos. Hay una frase muy bonita de precisamente Jorge Luis Borges que decía: si Shakespeare no les interesa, está bien. Si les resulta tedioso, déjenlo. Shakespeare no ha escrito aún para ustedes. Llegará un día en que Shakespeare será digno de ustedes, y ustedes serán dignos de Shakespeare. Pero mientras tanto, no hay que apresurar las cosas. Segundo tip, establecer tiempos de lectura. Adquiere la costumbre de dedicar al menos 5 o 10 minutos a la lectura. En lo posible, intentar que estos pequeños lapsos de tiempo se repitan a lo largo del día. Por ejemplo, en la mañana o antes de ir a dormir. No importa tanto que leas, sino que lo hagas. De esta manera estarás trabajando en la generación del hábito. Hay que elegir momentos donde más se pueda relajar, como la noche. En especial en los momentos tranquilos en el día. Lo ideal es fijar una hora de lectura y empezar, aunque sea con 10 minutos, luego 20 minutos y poco a poco ir adquiriendo el hábito. Buscar el mejor momento de lectura, en la mañana, en la tarde o en la noche. Hacer una lectura diaria, 5 o 10 minutos, y poco a poco ir aumentando el tiempo de lectura hasta que se vaya volviendo una rutina. Al respecto, ¿qué nos puede decir, profe Demis? Claro, los tiempos son muy importantes. Habitualmente las personas tienden a leer mucho en la noche. Yo por lo general tiendo a leer mucho en la noche porque la noche se me presta para esas lecturas que son muy amenas, muy agradables. También es muy importante hablar del espacio, ¿no? Yo sé que me estoy adelantando un poco, pero es muy bueno destinar un espacio adecuado para ello, identificar que el espacio no vaya a ser tan cómodo que de pronto nos quedemos dormidos en ese intento de leer, y evitar posibles distracciones para no caer en el eterno retroceder porque nos perdimos en la lectura, que eso es un hábito que a veces tenemos. Vamos leyendo, nos perdemos en la lectura y tenemos que retroceder. Eso se debe a los tiempos que no son adecuados, el momento que no es adecuado y pues también al espacio. Profe Demis, pero ¿cómo los estudiantes pueden vencer el sueño durante la lectura? Porque la mayoría de nuestros estudiantes tienden a dormir cuando leen. Justamente, profe, ahí va uno de los temas. A veces las personas relacionan el acto de lectura con el sueño. Pero cuando yo escojo el libro que me gusta, por eso en mi intervención anterior decía que debo elegir una buena temática, un libro que me atraiga bastante, ¿sí? Cuando yo tengo ese punto, no me deja dormir. Estoy encantado, estoy enganchado con el libro que estoy leyendo y eso me cohíbe de estarme durmiendo. Tal vez las primeras veces, como decía el profe Jorge, con los tiempos, 5 o 10 minutos me tomaré en la lectura, pero posteriormente voy ampliando ese espacio de lectura a medida que me voy internando más en esos conceptos del libro. Claro que sí, profe Demis y Magda. Esto nos lleva al tercer consejo, tomar la costumbre de portar siempre un libro. En este sentido es aconsejable llevar a todas partes un libro pequeño que se pueda cargar sin problemas. Lo podemos leer cuando viajamos en el bus, cuando estamos esperando a alguien o mientras hacemos la fila para pagar algún recibo. Inconscientemente se está creando un hábito de lectura. Al respecto, Demis tiene algo que decir, ¿no? Claro, profe Jorge. Sin embargo, muchas veces también es bueno cargar el libro que nos gusta, el que nos da satisfacción al leer, que nos aporta, el que queremos seguir leyendo más y más, hasta en algunas ocasiones repetir sus apartados, porque nos gusta eso que dice, nos sentimos identificados con los mensajes o las maneras de pensar de los protagonistas. Eso es importante. Entonces, pues entiendo el punto de llevar un libro que sea portable, pero a mí me gusta también cargarme a veces el libro de 100 años de soledad, y ese libro es grande si lo miramos en su extensión. Yo voy un poco más a ese tema de que nos guste, que nos atraiga, que nos enganchemos con el libro. Y en esa medida, pues también permitirle a los niños pequeños ese amor por la lectura. Una de las cosas más importantes es el amor. Cuando yo siento amor por la lectura, eso viene de familia. Si mi papá o mi mamá tienen la costumbre de leer libros en casa, ese es un hábito muy bueno porque me van a generar ese amor por la lectura. Ahora bien, es muy bueno hacer ese hábito en voz alta. No le temamos a hacer la lectura en voz alta, porque eso es uno de los primeros pasos. Efectivamente, profe Demis, es tarea de los padres de familia generar el hábito de la lectura desde edad temprana. Así que la invitación, queridos padres, es si ustedes tienen niños pequeños en casa, comiencen leyendo un libro de cuentos todas las noches. Esto generará el placer y el amor por la lectura. Además, es una forma de interiorizar en nuestro diario vivir esta práctica. Y, de igual forma, dejaría de ser vista como un acto obligatorio para todos los seres humanos. Muchachos, pero no olvidemos que también podemos hacer lectura digital. Podemos descargar en el celular el libro que nos gusta. ¿Cierto, Demis? Claro, profe. En PDF ahorita tenemos una gran variedad de libros. Sin embargo, hay un placer en sentir las páginas del libro, en oler el libro, en cargar el libro. que muchos lectores, yo sé que eso les agrada, aquellas personas que están enfocadas en leer, les va a agradar mucho el hecho de tener el libro en sus manos. Ahí tenemos los dos medios para las personas que más les guste. Sí, claro. Cada estudiante se identifica y acorde con lo que se identifica puede hacer su lectura. Lo importante es leer. Claro que sí, profe Magda, profe Demis. Muy interesante esa discusión. Hay un cuarto consejo que consiste en hacer una lista. Se recomienda hacer una pequeña lista con esos autores y libros que les gustaría leer. Es importante tener en cuenta las recomendaciones que nos pueden hacer amigos o familiares sobre ciertos libros, que también los podemos incluir en esa lista. Y también hay una recomendación que indica que podemos averiguar por internet la bibliografía de cada uno de los autores de nuestro interés. ¿Qué opina al respecto, profe Demis? Claro, mire, yo el día de hoy les quiero sugerir una lista de libros que ustedes pueden engancharse con estos libros. Son libros que me han recomendado, que he tenido la oportunidad de leer y me parece muy importante. El primer libro, este me causa bastante curiosidad, es un thriller, es novela policíaca o novela negra, como lo quieran ver. Se llama El silencio de la ciudad blanca, de Eva García Sáenz de Uturi. Es una española. Es una novela negra que alcanza otro nivel, ¿sí? Esa es una trilogía como tal. Usted puede encontrar la película española en Netflix. En este momento se está transmitiendo, para que se dé cuenta de qué se trata la trama de la novela negra. Un segundo libro que le voy a recomendar mucho, Satanás, de Mario Mendoza. Es excelente libro para empezar con el tema de la novela negra. Pues es algo que a mí me gusta muchísimo. La película colombiana de este libro también se encuentra fácilmente. Esta la encuentra en YouTube. Hay un libro de Héctor Abad Fasciolinsi, El olvido que seremos. Es una novela emotiva, es una novela política y al mismo tiempo es costumbrista. El autor aquí nos hace una mezcla de varias tendencias en la novela. Muy buena, muy recomendada. Cuarto libro, y este libro ya tiene que ver con un tema que a los jóvenes hoy en día les llama mucho la atención y es la sexualidad. Este se llama Fragmentos de amor furtivo y también es de Héctor Abad Fasciolinsi. Es una novela que habla sobre la sexualidad y el deseo, pero desde la perspectiva femenina. Quinto libro, y aquí cito a un gran escritor que se llama Mario Vargas Llosa, él es premio Nobel, se llama Los cuadernos de Don Rigoberto. Aquí también se habla de la sexualidad femenina, ¿sí? Desde un tema bastante costumbrista en esa época peruana, pero también es muy, muy recomendado. Hay un autor que me llama muchísimo la atención, es Milan Kundera. Yo he leído varios libros, he tenido la oportunidad de leer varios libros de él. Hay uno que se llama El libro de la risa y el olvido, o La insoportable levedad del ser, o inclusive El libro de los amores ridículos. Milan Kundera tiene algo bien importante, y es que mezcla la filosofía, el romance, la novela y el amor en un solo ítem. Eso hace Milan Kundera allí, ¿sí? Y bueno, dos libros que no pueden faltar en esta lista es Cien años de soledad, es uno de mis libros más recomendados de Gabriel García Márquez, aunque yo sé que habrá personas que gustan de otras novelas y de otras obras de él, como hay personas que no les gusta este libro o este autor. Y el último libro que para mí es perfecto, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esos serían mis recomendados. Demis, mira, tú tocabas un tema muy importante que es la parte digital. Encontramos muchos de estos textos en videos, en películas y también en podcast. Entonces, ¿qué podemos sugerir? Que podemos descargar el podcast del libro, sí. y conseguir el libro y seguir la lectura. Esa es otra forma de leer. Claro, esa es otra manera de leer. Lo que decía el profe Jorge es muy interesante. Cuando yo busco quién fue el autor, busco en qué momento escribieron el libro, ¿sí? Estoy llenándome de ese contexto que es importante para mí saberlo. Cada uno de esos libros. Ahorita he encontrado que muchos jóvenes en el colegio les gusta leer la novela negra o la novela policiaca, los thrillers, eso les llama mucho la atención. Pero también encuentro que otro grupo de jóvenes les gusta los libros sobre sexualidad. Eso les llama la atención. ¿Por qué? Porque están en ese furor de querer descubrir su propia sexualidad. Y hay libros que tienen que ver con eso. No necesariamente tengo que irme a leer 50 sombras de Grey, que se volvió un ícono hace 4 años para acá, 5 años para acá. No. 100 años de soledad también tiene temas sexuales. Mario Vargas Llosa también habla sobre temas sexuales y que lo combina con esa parte literaria que es muy, muy importante y muy rica. Mira que lo importante es aquí que los estudiantes sepan que la imaginación forma un gran componente en la lectura. Entonces, cualquier lectura que hagamos nos va a fomentar la imaginación y nos vamos a maravillar con lo que podemos crear en nuestro pensamiento. Totalmente de acuerdo, profe. Interesante discusión, profe Demis, profe Magda, y estupenda selección de libros y de autores, profe Demis. Bueno, nos vamos para el quinto consejo, buscar un lugar adecuado. Hay que tratar de buscar lugares en nuestro hogar para leer. Un sitio que esté libre de distracciones como la televisión o incluso de esos ruidos molestos, ¿no?, que a veces escuchamos por la calle. También hay que elegir un lugar que esté bien iluminado y ventilado, en lo posible libre de distractores. Crear un sitio de lectura, un lugar que tenga una silla cómoda. Si se prefiere la lectura en la noche, conseguir una lámpara para poder generar una buena iluminación. Profe Magda, ¿usted qué opina sobre buscar un sitio para poder hacer esa lectura? Por supuesto, Jorge. Nosotros tenemos que adecuar nuestros espacios para el objetivo que queremos lograr. En este caso es la lectura. Yo vengo también a recomendar algunos tips sobre cómo podemos hacer lecturas digitales. Es importante saber que nuestros ojos tienen que tener bastante cuidado. Por eso recomendamos, primero, no leer cuando nos encontremos demasiado cansados, ¿cierto? Además, utilizar una iluminación uniforme si estamos leyendo en digital, que no nos genere ni sombras ni reflejos. Además, tenemos que adecuar el tipo de letra, el tamaño. Más o menos unos 30 o 45 centímetros podamos leer claramente las palabras sin forzar nuestros ojos. Además, tenemos que hacer parpadeos constantes para evitar la resequedad ocular. También es importante que una vez al año visitemos al oftalmólogo. Profe Magda, muy importante lo que usted acaba de mencionar, cuidar nuestra salud visual. Y es allí donde tenemos que propiciar espacios luminosos o, si lo hacemos a través de medios electrónicos, guardar las distancias frente a estos medios para no afectar nuestra visión. Visitar regularmente al optómetra y tener en cuenta que si ya eres usuario de gafas, debes también emplearlas cuando te dispongas a hacer lecturas. Sí, uno de los puntos ahí importantes es verificar si debemos usar gafas. Esa salud visual debe ser muy importante. Muchas veces el rendimiento escolar de los estudiantes, de sus hijos allá en casa, en el colegio, se debe que esté pormenorizado es a que no están usando las gafas adecuadas o deben usar gafas en el momento de estudiar o en el momento de enfrentarse a cualquier texto. Claro que sí, profe Demis, profe Magda, profe Jamie, importantísima la salud visual para poder hacer una lectura más relajada. Hay un sexto consejo que indica que nosotros, cuando estamos entablando la lectura, debemos desconectarnos. Hay que tratar de reducir las horas que pasamos frente a la internet, viendo las redes sociales o chateando con nuestros amigos y familiares. También es aconsejable apagar por un momento la televisión durante el acto de lectura. En ese orden de ideas, también es preciso evitar la música a alto volumen, música que no ayude a la concentración, y elegir en su lugar otro tipo de música, mucho más relajante, que nos permita focalizarnos en la obra que estamos leyendo. Una buena elección es la música clásica. Profe Magda, ¿qué opina al respecto? Sí, Jorge, hay que recordar en nuestro programa anterior que hablábamos sobre los hábitos de estudio y en ellos resaltábamos muchísimo la lectura, el estudio con música clásica. También es importante que al hablar de desconectarnos, pues alejemos el celular. Yo les sugiero a nuestros estudiantes que dejemos el celular lo más lejos posible, apagado, igual alejarnos del televisor y del internet. Es importante saber que en el momento de la lectura necesitamos que nuestra imaginación brote y necesitamos estar plenamente concentrados en el texto. Claro, sin embargo, hay algunas personas que dicen ser multitask o multitareas. Y ese es un gran problema ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan que el celular, que necesitan el televisor. Son dos cosas muy diferentes. En nuestro anterior programa hablábamos de hábitos de estudio. Cuando yo estoy en hábitos de estudio, yo puedo tener música, yo puedo tener un ruido. No hay problema porque yo estoy enfocado en algo. Pero cuando se trata de lectura, yo debo recurrir a la imaginación. Es ahí donde debo hacer caso a estas advertencias y decir, venga, voy a dejar el celular a un lado, voy a buscarme un espacio que sea más tranquilo, estar relajado, como lo dice el profe Jorge y la profe Marta. Al comienzo siempre va a ser más difícil, ¿no? Claro. Hay que recordar esto para nuestros padres y también los estudiantes. Es generar el hábito. Es generar el hábito y pues sugerimos, ¿no? 5 minutos desconectados es algo maravilloso. Intentemos en casa leer y desconectarnos. Y va subiendo progresivamente, 5, 10, 20, hasta que ya puedan establecer una media hora tranquilamente para dedicarse a la lectura. Efectivamente, además que la lectura nos exige altos niveles de concentración. Y es cierto que los jóvenes hoy pueden atender a varias tareas, pero sus niveles de concentración disminuyen cuando son varias tareas las que están activas en su proceso de aprendizaje. Perfecto, claro que sí. Hay un séptimo consejo, ponerse metas. Una vez que tenemos el libro, es bueno establecer metas de lectura. Leer 5 páginas, 10 páginas, un capítulo por día. Y, ¿por qué no?, un libro por semana. Esto nos ayudará a crear un control de lectura que llevamos y de los tiempos que gastamos cuando leemos un libro. Cuando nos ponemos metas, establecemos verdaderos hábitos de lectura. ¿Qué opinas al respecto, profe Magda? Sí, Jorge, hay que colocarnos metas. A veces empezamos con metas de tiempo, pero también es importante que la lectura mejore nuestras destrezas. Y en eso podemos empezar a retarnos a nosotros mismos, como encontrar mejores ideas, mejorar nuestra fluidez verbal, aumentar nuestro vocabulario. Y en este tipo de lecturas de novela negra podemos mejorar mucho nuestra inferencia y nuestra deducción, además de una comprensión lectora. Entonces invito a que no solamente nos coloquemos metas en cantidad de tiempo de hojas, sino también en la fluidez de la lectura. Claro que sí, profe Magda. Hay un octavo consejo, usar otras herramientas de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener cerca un diccionario, puede ser impreso o como aplicación en el celular, para buscar el significado de las palabras desconocidas. Tener una pequeña libreta en la que se escriban esas palabras junto con su significado para ampliar el vocabulario, algo que es muy importante. Hay otro consejo aquí, que es subrayar las frases o los pasajes que son más importantes. Para ello se puede emplear un lápiz o un resaltador, aunque se recomienda usar mejor el lápiz en caso de que se quiera borrar el subrayado. Por otro lado, se pueden hacer pequeñas notas en el texto. Este ejercicio es fundamental, como ya lo habíamos visto en los hábitos de estudio, pues es lo que nos permite entablar un diálogo con el texto. Si no se quiere rayar las páginas del libro, usar una pequeña libreta para tomar apuntes, escribir ideas y comentarios. Y por último, relacionar el libro que se lee con otras obras literarias. Hay que hacer ese trabajo de comparación. Esto ampliará nuestra percepción de lo que estamos leyendo. Profe Demis, ¿qué opina al respecto? A mí personalmente me gusta mantener mis libros en perfectas condiciones. Sí, soy muy, muy psicorrígido con eso. Por eso me gusta llevar apuntes de pronto en una agenda o inclusive en el bloc de notas del celular. Esos apuntes se pueden tener a la mano. De ahí uno se puede ir por un tipo de lectura concreto, escoger de acuerdo a las palabras, decidir si ese libro es de su agrado o no. Además, es importante también enriquecernos con los sinónimos y los antónimos. Sugerimos que también bajen una aplicación que tenga este diccionario para poder enriquecer nuestro vocabulario. Claro que sí, profe Magda y profe Demis. Y ya para cerrar este espacio radial, hay un último punto, que es el noveno consejo, compartir las lecturas. ¿Qué quiere decir esto? Que es aconsejable hablar sobre lo que leemos, compartir el texto con nuestros amigos o familiares. Hacer pequeños comentarios sobre los libros que leemos ayudará a que otros se entusiasmen por ese texto y lo lean. Hacer pequeños grupos de discusión literaria ayuda a generar una cultura de la lectura. Nos permite compartir nuestros puntos de vista y nuestra opinión sobre ciertas obras y autores. ¿Qué opina al respecto, profe Demis? Esta es la parte más importante de la lectura. Es necesario hacer que algo que denota nuestras costumbres ancestrales. Y una de esas costumbres se llama el compartir de saberes, en donde todos mostramos un poco de lo que hemos aprendido en nuestras lecturas, contrastamos información, validamos y hacemos múltiples interpretaciones que se pueden obtener de una sola lectura. Es un agrado traer este tipo de programas que sabemos son muy útiles para ustedes y que les brindan herramientas que les servirá para desempeñarse en su proceso escolar. Tengan un resto de día muy agradable y siempre recuerden que el hábito de la lectura es un placer y no una obligación. Los esperamos en una próxima emisión aquí en Es tu Radio. Es tu Radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. feliz resto de día.